Era verdad. Su ama estaba allí, tranquila y hermosa, como un ángel dormido en su plegaria. En cuanto a mí, yo estaba loco. Pero no podía quedarme en aquella habitación toda la noche. Por tanto, salí también sin hacer ruido, para no despertarla. Tenga, le receto estos medicamentos. Volveré mañana. De acuerdo, señor. Muchas gracias. Cuando regresé a mi casa, estuve desvelado por su recuerdo. Comprendí que el amor de aquella mujer era todo lo que podía querer en esta vida. Pensé que debía ocultar al mundo todos los tesoros de su belleza y que a su amante debía entregarse desnuda por entero. En fin, su imagen quemó mi noche. Y cuando llegó la claridad, yo estaba locamente enamorado. Más tarde, tras los pensamientos locos de una noche agitada, llegaron las reflexiones. Me dije que un abismo me separaba de aquella mujer, que era demasiado bella para no tener un amante. Y comencé a odiar sin conocer a aquel hombre, a quien Dios daba tanta felicidad en este mundo, para que pudiera sufrir sin protestar una eternidad de dolores. Esperaba impaciente la hora a la que podía presentarme en su casa, y el tiempo que pasé esperándola me pareció un siglo. Finalmente, llegó la hora y entonces salí. Adelante, adelante, doctor. La señora lo espera.